Superamos ya la una del mediodía, les estamos contando y como pueden imaginar y ya conocen, este fin de semana viene marcado por el arranque de las fiestas gastronómicas en relación al Carnaval de Ubrique, pero también dentro de lo que son las citas de este fin de semana, en concreto en la jornada de hoy, pues hay que destacar el cierre del ciclo que se viene desarrollando por parte, un año más, de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, las centésimas jornadas por la integración, que hoy van a contar con la última de las citas de este ciclo y que va a corresponder el tema principal a las bolsas de caridad de las hermandades, así que lo que es el ámbito solidario también, por supuesto, que es el apartado más importante además para una hermandad y que ahora vamos a conocer a través de qué protagonistas y cómo se va a desarrollar, ya decimos, esta última jornada. Y para ello tenemos al hermano mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno al otro lado del hilo telefónico. Olegario García, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como decimos, bueno, pues después de citas en estos últimos fines de semana, que además han tenido bastante éxito, con gran participación, hoy ya se cierran estas décimas jornadas por la integración, ¿no? Sí, después de esta cita que tuvimos la semana pasada con la conferencia de doña Cristina Saucedo, con el fracaso escolar, que hubo bastante gente y sobre todo bastantes profesionales de la enseñanza ubriqueña, tuvimos también la misa en de integración con una afluencia de gente que interesados en asistir a esta Eucaristía, y le damos las gracias a todas las asociaciones que se sumaron y participaron también de la misa de este domingo por la integración. Y este viernes pues llegamos ya a la última de las conferencias que tenemos programadas en estas décimas jornadas por la integración de este año. Para ello va a estar aquí don Enrique Esquivias de la Cruz, que fuera pregonero de la Semana Santa sevillana, ha sido hermano mayor de Jesús de Gran Poder de Sevilla y también ha sido diputado de caridad de en esta hermandad también, que es por ello por lo que lo hemos invitado a participar en esta conferencia, que va a hablar sobre ese apartado que tienen todas las hermandades, que deben de tener todas las hermandades, como es la bolsa de caridad, para una de las tres principales funciones que tienen las hermandades, como son la formación, el culto y la caridad. Y para esto es para lo que viene este hombre, de cómo funcionan las bolsas de caridad y cómo se han estado funcionando en estos años de crisis las bolsas de caridad en las hermandades, sobre todo en Sevilla, pues da un gran ejemplo de este funcionamiento, como dije ya anteriormente, al ser hermandades grandes, pues dedican bastante dinero y bastante tiempo y bastante recursos a la asistencia de personas desfavorecidas, y no solo de España, sino de gente que vienen de fuera, cuando ha habido también algunas desgracias de terremotos o la central del Chernobyl, que han estado en Sevilla trayendo niños, todavía siguen trayendo niños a pasar vacaciones en Sevilla, traídos por las hermandades. Y también, pues, ver que esa función que tiene la bolsa de caridad hoy en día. Eso hablando de Sevilla, que evidentemente, bueno, pues cuenta con presupuestos mayores las hermandades, estamos hablando de un movimiento importante, ¿no?, de inversión en ese sentido. Pero bueno, en el caso de forma más modesta, pero en el caso de Ubrique, claro, igualmente, las hermandades todas contáis con vuestro apartado, ¿verdad? Todas tienen un apartado de bolsa de caridad. Solamente era esto, porque traer a esta persona porque nos explique cómo funciona la bolsa de caridad y cómo se dedica y cómo se destinan los fondos y los recursos. Nosotros tenemos también a escala de Ubrique, tenemos también nuestra bolsa de caridad, donde también hacemos bastante durante todo el año, destinamos también una gran parte de nuestros fondos de los hermanos para este fin. Es una bolsa de caridad que está coordinada con los servicios sociales del ayuntamiento, coordinada con Cáritas Parroquial y con distintas ONG, para hacer más efectiva la acción de estas ayudas que se le presta a personas necesitadas y más desfavorecidas de aquí de Ubrique, porque es principalmente donde nosotros hacemos aportación, que también la hacemos fuera, puesto que colaboramos también con el apadrinamiento de niños en Mozambique. Tenemos nosotros apadrinado unos cuantos niños en Mozambique y también con comedores sociales fuera también de Ubrique, comedor de Emaús, de Torremolinos, y también con la asociación ubriqueña que se está participando, se está colaborando de siempre con ellos durante todo el año. Pero que ya digo, que son bolsas de caridad, las hermandades de Ubrique, que son a menor escala, pero también haciendo esa función social que es la que debe de hacer cada hermandad, como no puede ser de otra forma, con el fin, por este fin que lleva en sus estatutos todas las corporaciones. Además, cada año, ¿no?, cuando hacéis balance de todas las actividades, de actos organizados, y bueno, del balance también económico, es una de las actividades que se destaca como, además, principales, puesto que no es solo la organización, ni mucho menos, de las salidas procesionales, que es un apartado que a lo mejor llama más la atención, ¿no?, y es más conocido. Sí, es el apartado más vistoso, lo que más se ve en la calle, la función esta de la salida procesional del culto a nuestros sagrados titulares en la calle, la vocación y la de la gente a los titulares, pero hay una labor durante todo el año, como son la formación, que también se destina también una parte a la formación de los hermanos en la vida de la hermandad, en la vida cristiana, y también para la caridad. La caridad que va una gran parte del presupuesto va para destinado a este apartado, porque las salidas profesionales, más que nada, la cubrimos también con fondo, algún parte de fondo de cuota, y también con recursos que conseguimos por otros medios, como pueden ser venta de lotería, rifas, barras que hacemos, conciertos y otro tipo de recursos que la hermandad pues hace durante todo el año, y con ello vamos consiguiendo completar nuestro presupuesto, que, aunque ya digo, más corto, bastante más corto que estas hermandades tan grandes que hay en Sevilla, pero tenemos también nuestro apartado y también hacemos nuestra labor social aquí en Ubrique a otra escala, pero también con el mismo interés y las mismas ganas que cualquier hermandad que se precie. Además, intentando también ponerse granito de arena, por supuesto, en el ámbito solidario, porque, claro, lo comentará esta tarde-noche, ¿no?, Enrique Esquivias, si hablamos de hermandades como el Gran Poder de Sevilla, bueno, imaginemos el número de hermanos con los que puede contar y el movimiento de cifras que maneja, ¿no? Sí, ellos, el número de hermanos, pues, es bastante, bastante elevado. Ellos tienen unos hermanos, creo que andarán por los 10 o 12.000 hermanos los que pueden tener en la corporación. También tienen muchísimos ingresos porque tienen la de venta de recuerdos, tienen tiendas abiertas allí, claro. y se van cubriendo presupuestos también con este apartado de la venta de recuerdos. Venta de velas, vamos, tienen personal trabajando con sueldo remunerado y todo en las oficinas de estas hermandades. O sea que ellos vienen a hablarnos ya de un funcionamiento de una hermandad grande y de cómo se destinan esos fondos y qué recursos y de qué forma los van destinando. ¿De qué forma? Porque cualquiera que se presente por allí, sin venir al cuento, no creo que nadie pueda, sin ver si es verdad, si es mentira, porque con tanta pillería como hay hoy en día, también hay que andar con mucho tiento y con mucha mano a la hora de hacer cualquier bien, cualquier cosa que puede ser que no sea tal. Pues de todo ello va a hablar, ya decimos, Enrique Esquivias de la Cruz, ex hermano mayor de la hermandad del Gran Poder de Sevilla, que vendrá acompañado también de otro pregonero que fuera del año pasado en Ubrique, fue Manuel León Carmona, que vendrá acompañado de él, lo presentará aquí en su pueblo, porque Manuel León Carmona, que también es diputado mayor de gobierno de esta hermandad hoy en día, pero es descendiente de ubriqueño, de Ubrique, conoce a muchísima gente, tiene muchísimas amistades en Ubrique, y él va a ser el que va a presentarnos a don Enrique Esquivia de la Cruz para esta noche. Pues de esa manera se pondrá el cierre, ya decimos, a este ciclo de jornadas, décimo año ya de estas jornadas por la integración, y bueno, son distintas citas en distintos fines de semana que imagino, Legario, tienen detrás mucho trabajo, ¿no? Para traer personalidades destacadas desde otros lugares, de diferentes puntos de toda Andalucía, por ejemplo, hasta Ubrique. Así que hay un tema organizativo detrás muy importante, ¿no? Sí, hay una persona que está durante muchos meses antes viendo los temas que se van a tratar y la persona adecuada para que cause el interés necesario para que pueda aportar algo, porque siempre tratamos que sean temas muy relevantes y también a la vez que la persona que venga a tratar de ellos sea una persona también que por lo menos que sea conocida o que sea bastante versada en lo que se va a hacer, para que, hombre, que la asistencia y la divulgación sea el máximo posible, porque es lo que pretendemos con ellos, la máxima divulgación de los temas que traemos, y para ello el trabajo, sí, muchísimo trabajo hay detrás, de no solamente ya de contactar, sino de organización y de ir preparando y tratando el tema con las personas que van a venir, con las juntas de gobierno, y es bastante bastante complicado, y por ello hay que agradecérselo, sobre todo a Antonio Guerrero, que es el que más se dedica a este tema, aunque no esté en Ubrique, pero desde fuera es el que se dedica bastante tiempo a realizar estos contactos y a realizar estas peticiones y ponerse pesado al teléfono con uno, con otro, y hasta que logra que venga. Una anécdota que Olga Bertomeu no solía hacer conferencias y las que hacía eran remuneradas. Ella, esa mujer, vino a Ubrique. Nunca había entrado en una iglesia tampoco. Y vino por lo pesado que se puso José Antonio con ella, y vino a conocerlo y dio la charla, no cobró nada por venir a Ubrique. Ella ya, nada más, venía ya por saber quién era la persona que le había estado dando la lata tanto tiempo de para que viniera. Y eso es una anécdota que tiene nuestro compañero y hermano José Antonio, que es capaz de traer la persona que más increíble del mundo. Y seguro que, bueno, de hecho, me lo comentaba que ya estaba pensando, creo, en el año que viene. O sea, que ya seguro que está, sí, tiene medio cerrado el cartel próximo. ya tiene algunos contactos, porque cuando va terminando con uno, ya va empezando con otro, y por mediación del que viene ya va, sí, sí, va buscando los temas. Igual que cuando el cartero real que viene de la hermandad, pues de un año para otro ya tiene el que va a venir el próximo año. Mm. O sea que está todo el día en el tema este que tiene encargado y dedica bastante tiempo de su tiempo libre para este cometido. Claro, enhorabuena para él también, por supuesto, por todo ese trabajo, y que se traduce en estas jornadas, que imagino, ¿no?, por parte de la hermandad, un año más, son 10 años, eso ya de por sí demuestra que estáis satisfechos y que, bueno, tienen éxito, y me imagino que un año más igualmente, ¿no?, todavía queda esta noche, pues, pero bueno, el balance de por sí ya, sí, hasta ahora muy bueno, ¿no? Es muy positivo, el balance de este año es bastante positivo, el que podemos hacer, pues los temas han sido bastante interesantes, la gente ha respondido, Y estamos bastante satisfechos, bueno, porque sobre todo la semana pasada en esta iniciativa también de esta misa por la discapacidad, que viene este sacerdote Iván Bayón del párroco de Loreto de Cádiz, la iglesia estaba abarrotada de gente que suele venir también a misa los domingos, las asociaciones de discapacitados de Ubrique. Vino gente también discapacitada desde Cádiz a acompañarnos, y fue una maravilla esta la misa. También nos ayudó también en la Eucaristía para hacerla más relevante el coro de Ubrique, que nos aportó con el canto ese aporte también a la Eucaristía por la discapacidad. Desde aquí también quisiera agradecérselo por prestarse a acompañarnos esta mañana, y salió todo bastante bien y quedamos bastante satisfechos. Unas jornadas que hacen honor, ¿no?, a su nombre, por la integración, sí, y en el ámbito solidario. Pues, Olegario, nos vamos a quedar en este punto. Queríamos, como decimos, recordar, ¿no?, la cita. Todavía no han finalizado esa jornada porque aún quedará en el día de hoy a partir de las 9:30 como el horario en el resto de ponencias, ¿verdad? Igual que todos los viernes, a las 9:30 de la noche en la ermita de Jesús Nazareno, después de terminar la Eucaristía de todos los viernes allí de Jesús, tendremos esta conferencia con don Enrique Esquivel de la Cruz, y presentado también por don Manuel León Carmona, y esperemos que sea del agrado y esperemos la asistencia de todas las personas que puedan interesarle estos temas de tan social, este tema tan de caridad y de que muchísimas, yo sé que hay muchísimas ONG en Ubrique que tratan esto de la solidaridad, y esperemos también contar con la presencia de todas aquellas organizaciones de Ubrique que se dedican también con esta labor social a la caridad y a la ayuda a los demás y a los más necesitados. Pues con esa invitación nos vamos a quedar. Olegario García, hermano mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, muchísimas gracias por habernos informado. Nada, muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes.